Intendente, simplemente para consultarle cómo ve, estamos llegando allá al cierre de enero, estamos 26 hoy, cómo ve la temporada, teniendo en cuenta, bueno, factores financieros, económicos, ¿vio? Hay temporadas, se habla de lugares turísticos puntuales en donde ha caído, digamos, la demanda de alquileres y demás. ¿Cómo lo están viendo acá en Viedma, en el Cóndor? Mira, acá como turismo sí cayó la primera quincena un poco, lo que tuvieron mucha más actividad de lo local, es decir, los negocios y los locales y las ventas no fueron malas, los lugares de comida o los lugares donde uno puede evaluar un poquito algún grado de movimiento y consumo son buenos, repuntó ahora la segunda quincena un poco más, por lo menos se siente, los números se van a ver al final, pero se siente como que está mejor, así que desde ese punto de vista no estuvo mal para los comerciantes, y no estuvo mal para el nivel de actividad y lo que tuvimos. Sí recibimos un poco menos de turismo de afuera, que bueno, no deja de ser parecido a lo que pasó en general, ¿no? Uno puede hacer un análisis de que mucha gente ha decidido veranear acá en la zona, ¿no? En la comarca. Yo creo que sí, se ha usado mucho más estos recursos, y además lo vemos en los propios servicios que nosotros prestamos, ¿no? La colonia, por ejemplo, de vacaciones, creo que es el año que más chicos tiene, ¿no? Permanente, ¿no? Eso es un indicativo, puede ser. Después, en general, en la playa y en el mar, las propuestas también son bastante concurridas, así que puede verse algo de eso, aunque la verdad que uno, por lo menos si te pasará a vos, pero la percepción en determinado horario y determinada cosa, no hay gente, no ve gente. Entonces, tengo también esa dicotomía, que capaz que también, bueno, hay una buena parte que se pudo ir y se fue, y después queda la que utiliza los servicios más masivamente, que, bueno, es como hay público para todo, ¿no? ¿Cómo están los servicios en la costa? Ahí vemos algunas quejas de vecinos, sobre todo en algunas bajadas. La bajada de las que eran provinciales, las ¿no? Que eran provinciales. Que están clausuradas, es decir, la verdad que, bueno, si quieren ir, no vamos a ponerle... No se puede hacer una pared para que no bajen. Se ponen carteles, se ponen cosas que, bueno, para este año nosotros pretendíamos tenerlas solucionadas y arregladas, sobre todo metidas dentro del arreglo del espigón y bueno, todas esas historias. No pudimos, así que vamos a tener que pensar alguna estrategia para el año que viene, ¿no? Le cambio de tema y le consulto porque la semana próxima va a haber una movilización de familiares de el chico que fue asesinado el 1 de enero, de Emilio Coyueque. Y le van a entregar un petitorio a usted vinculado con la seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué se le puede trasladar a la familia? Mira, que seguramente está muy preocupada, ¿no? Por esto. Lo que le queda más es que no podemos ni ir a la costanera. Creo que es una simplificación muy grande y no me parece que sea correcto. Entiendo el dolor y lo que tiene. Entiendo, nosotros estuvimos del primer día con la familia, tratando de sostenerla. Y además, bueno, quiero después... Vamos a intentar hablar también antes, porque quizá no es el momento ni es el lugar. Son momentos que, lógicamente, están cargados de mucha emotividad y lo que uno tiene que hacer es recepcionar el pedido. Pero bueno, los culpables están ya condenados. Y después, bueno, son situaciones, se está evaluando el tema de las cámaras y los comportamientos mutuos. Es decir, hay mucha información a través de las cámaras que demuestran un nivel de problema que es a partir de discusiones entre ellos, ¿no? No es que hayan sido abordados y atrapados por otra persona, sino que vienen de discusiones de entre los pares que fueron juntos, están firmados que fueron juntos a la costanera, que se separaron después, que después se encontraron de vuelta y empezaron las discusiones. Entonces, yo no lo veo como un problema. Seguridad hubiera sido si él estaba caminando por la castanera y lo atrapa a alguien y lo mata para robarlo. Esto fue más, pienso, que un planteo de una pelea, pero igualmente, es decir, entiendo la preocupación que tiene, la vamos a recibir sin ningún tipo de inconveniente, pero me parece que hay que focalizar, quizá yo me estoy mucho más preocupado por las conductas sociales que estamos teniendo, que este caso revela parte de esta historia, ¿no? El consumo excesivo que estamos teniendo, de qué manera podemos abordar este problema. Esto me parece mucho más central que, lamentablemente, bueno, esto no lo pongo más, no es, para mí no es un hecho de inseguridad, sino es un hecho de conductas sociales que tienen que ver quizá con falta de empleo, con poca contención, con problemas sociales, con nuevas conductas adquiridas, que el alcohol forma parte de una, de tomar mucho alcohol forma parte de una, o sea, una cultura establecida, y para todos los rangos sociales, porque esto tampoco pasa por uno, ¿no? Algunos tomarán más caro y otros tomarán más barato, claro, pero que chupan todo. Entonces, bueno, estamos trabajando, los grupos acá están trabajando en algunas de estas historias, pedimos algún asesoramiento a gente que trabajó en Buenos Aires, en las villas y en las cosas, como para ver de qué manera se aborda una problemática masiva, que es lo que nosotros quizás no tenemos suficiente experiencia, porque muchos simplifican la historia como que hay que aplicar las ordenanzas, pero yo lo que intento explicar, las ordenanzas sí hay que aplicarlas, pero cuando es tan masivo el problema, uno realmente tiene que tener otro tipo de estrategias, además de la aplicación de alguna ordenanza. Tiene que tener alguna mirada distinta de cómo abordar el problema, porque son miles. Si uno dijera que son 15 personas que hacen esto, es una cosa, pero son, bueno, no sé si vos has tenido oportunidad de pasar, pero hay mucha gente que está escuchando seguro, son miles de chicos, miles de jóvenes, adultos, grandes, de todo, que tienen una conducta nueva y que, bueno, eso creo que es lo que hay que trabajar. Ha disminuido, hemos logrado tranquilizar alguna historia, los chicos han trabajado con algunos grupos, sobre todo estos problemas detectados están como en circunscriptos a como a dos grupos de gente que se frecuenta a sí misma, y entonces hubo algún inconveniente entre ellos, así que estamos trabajando ese tema con ellos, pero bueno, son cosas que lógicamente tienen que dar luces de alerta. Muchas gracias. Por nada. Bueno, ahí la palabra del intendente entonces, refiriéndose sobre el final a un poco lo que hablábamos con Teresa Naipul, que es la mamá, sí, de Emilio Coyueque, el joven de 17 años que luego de una pelea resultó herido y falleció ahí en la costanera de Viedma precisamente, y van a hacerle un pedido concreto al intendente sobre la cuestión de seguridad en esa zona de Viedma, y por eso le preguntábamos al respecto. Y lo anterior, creo muy importante lo que dijo Fulker respecto de una baja, ¿no?, en el turismo, por lo menos en lo que es el arribo de turistas aquí a Viedma y el Cóndor, pero él veía un poco mayor de consumo de lo local, claro, por parte de los propios vecinos de la ciudad.